desde El Salvador en Centroamérica para el mundo. YSUK, la voz con voz. En YSUK se abre un espacio donde tu voz de persona consumidora se escucha. Saber gastar el dinero y pensar cómo economizar el dinero, ya vamos que la tarjeta, ahora con ya no hay como primeros papeles me topo aquí para que yo esté pagando dinero. Deja muy alto los intereses que están cobrando. Porque por un mes que usted se retrase el agua, ya ni la luz. La voz del consumidor. Cada vez más voces. La Voz del Consumidor es un programa del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Un espacio para informarse y conocer nuestros derechos. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros, escuchando esta emisora Radio YSUK y precisamente en este programa La Voz del Consumidor, este día 22 de noviembre, a pocos días ya de finalizar el año, ¿verdad, Heisen? Como que nada, cómo pasa el tiempo, cómo vuela el tiempo. Pues bueno, vamos a tener un tema muy interesante esta mañana. Ya hemos posteado en el muro del Facebook del Centro para la Defensa del Consumidor sobre el tema que vamos a estar analizando esta mañana, y es que no puede haber una sana competencia, o debe de haber una sana competencia, para que existan buenos consumidores a beneficio de los consumidores, ya que una competencia sana permite que las empresas actúen apegado a la ley y sobre todo que tengan beneficio para los consumidores y consumidoras. Pero ¿por qué hemos querido tocar este tema este martes? Bueno, porque estamos en la Semana de la Competencia, una actividad que está siendo coordinada y desarrollada por la Superintendencia de Competencia desde ayer lunes 21 de noviembre y finalizará el próximo viernes 25, donde se están ya abordando temas sumamente interesantes. Ayer tuvimos la oportunidad de compartir con las asociaciones de consumidores de todo el país y con representantes de la Superintendencia de Competencia. Ayer fue presentada la ley de competencia por la licenciada Lorena Duque, quien es la gerente de la Superintendencia, y también hubo una actividad sobre la posición de medicamentos que fue presentada por el licenciado Francisco Díaz, quien es el Superintendente de Competencia. También se habló sobre el caso Claro Digicel. Ustedes han de saber sobre este tema, que Claro quiere adquirir todas las esta empresa Digicel, pero la Superintendencia de Competencia pues ha establecido algunas recomendaciones para que esto pueda darse. Ayer estuvo el ingeniero Mauricio Herrera, especialista en concentraciones económicas, y hablando sobre este caso de Claro Digicel. Esta mañana, pues precisamente hemos estado también en esta actividad, y la Superintendencia de Competencia está exponiendo en este preciso momento los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia a favor de la competencia. Y es que la Superintendencia de Competencia presentó las prácticas anticompetitivas más dañinas para el mercado, así como los casos en que la Corte Suprema de Justicia ha avalado el análisis y las actuaciones de esta institución en contra de prácticas que atentan contra la competencia. La Corte Suprema de Justicia ha emitido un total de 5 sentencias a favor de la Superintendencia, 3 por acuerdos entre competidores y 2 por falta de colaboración de brindar información. Faltas sumamente graves en la ley de competencia. El acuerdo entre competidores no es más que aquello que aquellas personas o empresas que tengan productos y se ponen en acuerdo para establecer precios únicos y salgan beneficiados solamente ellos y no los consumidores. Allí ellos, estas empresas, pusieron una demanda en contra de la Superintendencia de Competencia ante la Corte Suprema de Justicia, y pues hay sentencias a favor de esta institución. La Semana de la Competencia continúa desarrollándose con el objetivo de incrementar el conocimiento de la población en temática de competencia. Hoy se está llevando la presentación de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que avala criterios de la Superintendencia. Esto está a cargo del Intendente de Investigaciones de la Super, Aldo Kader Camilot. En la presentación se han expuesto las prácticas anticompetitivas más dañinas para el mercado, las herramientas que tiene la Superintendencia de Competencia para la investigación y detección de estas prácticas y las sanciones que pueden imponerse a los agentes económicos que las comentan. Uno de los aspectos más relevantes expuestos fue la jurisprudencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo y de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre las facultades de investigación y el análisis de fondos realizados por la Superintendencia de Competencia. A partir de la jurisprudencia dictada por las salas de la Corte Suprema de Justicia, se concluyó que la Superintendencia de Competencia se ha visto robustecida en sus facultades de promoción, estudios sectoriales, digamos, e investigación. También han detectado las prácticas anticompetitivas. Entonces, esto es un tema sumamente importante, y nosotros que estuvimos allá en uno de los hoteles capitalinos logramos platicar con Lorena Duque, quien es la gerente de la Superintendencia de Competencia, y hemos tenido a bien entrevistarla, y a continuación voy a presentarles una grabación hecha con ella. Escuchémosla. No, bueno, que platiquemos sobre esta semana de la competencia, qué tan importante es para el país. Para El Salvador tiene una enorme importancia esta quinta semana de la competencia que lleva a cabo la superintendencia, porque en primer lugar se hace un gran primer acercamiento con las asociaciones de consumidores, luego se hace el lanzamiento de las ediciones SC con su primer volumen Jurisprudencia, y se discuten las resoluciones más emblemáticas emitidas por la superintendencia, así como las resoluciones emitidas por la Sala de lo Contencioso Administrativo y de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que han resuelto a favor de la superintendencia, con lo que ya vamos cimentando la cultura de la competencia en El Salvador. Por otra parte, se va a dar a conocer públicamente el posicionamiento de la superintendencia sobre el sector medicamentos, un sector sensible sobre el cual la superintendencia ha hecho dos estudios. Ha habido un estudio regional financiado por CEPAL, se ha hecho un estudio por parte del doctor Espinosa de la UES. También la superintendencia ha emitido opiniones sobre los diversos anteproyectos de ley sobre el tema. Y pues ese posicionamiento de la superintendencia contiene importantes conclusiones y recomendaciones para tanto el bienestar del consumidor como para el buen funcionamiento de ese sector. Hablemos de los casos emblemáticos. Ayer oíamos lo que era el tema de Claro Digicel. Que me haga un resumen de qué es este caso para que la población pueda entender lo que es lo que realmente está pasando con con el caso de Digicel y Claro. Es muy sencillo. Ellos presentaron una solicitud de concentración económica que consiste en la compra del 99.99 de acciones por parte de Claro a Digicel. La superintendencia, en este caso, hace un análisis previo, determina, en primer lugar, que los agentes económicos son independientes entre sí y que superan los umbrales del artículo 33, que son 50.000 salarios mínimos anuales en la industria, que son casi 32 millones, o bien de ingresos totales de los participantes que superen los 60.000 salarios mínimos anuales en la industria, que son ahí por los 152 millones de dólares. En este caso se dan los dos elementos, se solicita información, la cual se analiza. Y en este caso, considerando el número de agentes económicos que intervienen en el sector, que son muy pocos, considerando también el tamaño del espectro radioeléctrico, que es propiedad del Estado, del que dispone la República, es que es solamente de 200 megahertz, de los cuales únicamente están disponibles y que los ha reservado la CIGED, que son 20 megahertz, para hacer eficiente este mercado para promover la entrada de nuevos participantes al mismo, analizando además otras circunstancias económicas del caso, pues se condiciona la autorización a que, claro, renuncie a 20 megahertz del espectro radioeléctrico. Pero entiendo que Claro es adquirió todas las todo lo que era CTE Telecom, que fue el que compró Antel. Entonces ahí hay también como algunas ¿cómo llamarlo? El Estado le brindó a CTE algunas condiciones. ¿Cómo queda todo eso? Mire, en este caso estamos hablando de una larga historia, ¿cierto? Antel se privatiza, la compra una empresa francesa, que es CTE, luego esta cambia de manos y pasa a ser Claro, y aquí me estoy comiendo bastantes otras transacciones en medio, pero de hecho aquí lo que interesa ver es el mercado relevante producto, que es la telefonía móvil. Y Claro, en lo que es el fuerte, es telefonía fija, porque recuérdese que antes lo que tenía era líneas, era telefonía fija, no móvil. Entonces precisamente nos estamos encontrando aquí que Digicel es una empresa que se denomina en competencia Maverick. Cuando entra Digicel al mercado de la telefonía móvil, ya él es el primero, es el innovador en introducir estrategias comerciales agresivas. Ejemplo, es el primero que cobra la llamada al segundo exacto. Es el primero que duplica, triplica, cuantriplica saldos. Entiendo que la más pequeña es la que tiene menos espectro radiofónico, sí, menos líneas telefónicas. Exactamente, pero eso no le quita que sus políticas comerciales agresivas le impriman alta competencia al mercado. Y eso es lo que hace, pues, que las demás distribuidoras, que las demás telefónicas en telefonía móvil también vayan introduciendo lentamente, no al paso que lo hace Digicel, algunas de estas estrategias de Digicel. Ahora, ¿significa eso que las condiciones van dirigidas hacia que esta empresa catalogada como Maverick en términos de competencia, de no estar ya Digicel, la absorbe Claro? ¿Ustedes temen de que la competencia ya no se registre en el país y que Claro, pues obviamente va a aglomerar más espectro y también mayor concentración en el mercado? O sea, lo que aquí se quiere en primer lugar es que el mercado no se concentre. Luego, y más importante aún que el primero, el abrir la puerta para que ingresen nuevos participantes en telefonía móvil. Eso es importantísimo, para que el consumidor tenga opciones de dónde escoger. Eso es importante, eso se va en pro de beneficio del consumidor. Luego también, dentro, si Claro renuncia a los 20 megahertz, se autoriza la concentración, también la superintendencia le ha impuesto una serie de obligaciones que debe cumplir ya como entidad concentrada. ¿Qué tipo de obligaciones? Por ejemplo, que mantenga las estrategias comerciales de Digicel, por lo menos durante 5 años. Que se convierta en una Maverick, entonces. Tiene que mantener esas estrategias de comerciales de Digicel, porque si no, perderíamos ese Maverick en el mercado. Va en contra de los consumidores y las consumidoras, obviamente, si no lo hace. Si se concentra en el mercado, si por ejemplo, la Superintendencia de Competencia no establece estas reglas, por ponerle un nombre así como fuerte, entonces, de no cumplir esto, Claro, se corre el riesgo de que se concentre el mercado, de que ya ese tipo de ofertas de triple salto, minuto al segundo, o cobro al segundo, ya no se dé. Esto, sin duda, perjudica al consumidor y consumidora. Perjudica al consumidor, y por eso es que la superintendencia ha puesto ese tipo de obligaciones. Primero, la condición previa, sin la cual no hay concentración, y luego la serie, porque es una cantidad de obligaciones ex post que Claro debe cumplir y a lo que la superintendencia le va a dar seguimiento, precisamente para beneficio del consumidor y de la economía nacional. O sea, aquí estamos hablando de un bienestar general. ¿Y qué ha dicho Claro? ¿Cómo ha respondido Claro con estas condicionantes que le ha aplicado la superintendencia? Presentó un recurso de revisión dentro del tiempo pidiendo que se autorizara la concentración sin ningún condicionamiento. Claro consideraba que al pedirle a la superintendencia que renunciara a los 20 MHz era que lo donara, que lo regalara a la CIGET. No, que renuncie a esos 20 MHz y obviamente la CIGET, que es el regulador, hará el cómputo, el cálculo correspondiente para determinar en cuánto tendrá que compensar a Claro por eso. Eso no significa... Ese es un procedimiento del regulador. Nosotros hemos dicho nada más, la superintendencia, el consejo directivo de la superintendencia de competencia, para ser exactos, que renuncia a esos 20 MHz. ¿Eso significa entonces que si renuncia a los 20 MHz, ya la CIGET podría contar con más espectro radiofónico y con eso poder abrir más la puerta para que otro competidor venga que tal vez pueda ser también otra Maverick? Exactamente, porque dentro de esas condiciones está de las condiciones ex post que la CIGET debe subastar esta franja de 20 MHz a nuevos entrantes, no a los existentes, sino a nuevos. O sea que ahorita está detenido el proceso, hay una investigación, ¿han presentado algún recurso en la Corte Suprema o a dónde se encuentra ahorita, el Estado? Hasta ahorita este, en cuanto a cómo va a terminar la concentración, es una decisión exclusiva de los agentes económicos de Claro y Digicel. La superintendencia ya hizo la labor que le corresponde y es si ellos deciden irse a los tribunales, en este caso a la Corte Suprema de Justicia, o si deciden llevar a cabo el negocio en otros términos. Bueno, otro de los casos, o otra de las acciones que está realizando la Superintendencia de Competencia a través de información difundida en los medios de comunicación y las redes sociales, entendemos de que ya se ha iniciado el análisis del mercado aéreo de las compañías de vuelo. Cuéntenos cómo está esta situación. Pues ahorita lo único que se ha hecho es llevar a cabo el proceso que manda la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública para contratar a una firma consultora que se encargue de llevar a cabo este estudio. Y ellos están ahorita en la fase de recopilación de información, llevar a cabo entrevistas con todos los agentes económicos del sector privado, del sector público. Estamos en una fase inicial. Bueno, porque aquí en este mercado sí hay bastante información como en el aire, ¿no es cierto? Que se habla de que hay una concentración de parte de TACA, específicamente en el tema de los vuelos y el uso del aeropuerto. Entonces, ¿por qué inicia la Superintendencia de Competencia este estudio y cómo podría concluir este inicio? Pues mire, la Superintendencia lo inició porque dentro de su plan quinquenal estaba incluido la realización de un estudio sobre este sector, que es un sector que sí afecta mucho, especialmente a nuestros hermanos que se encuentran en el extranjero. Pero definitivamente, hasta que no se tengan los resultados finales del estudio, no se puede decir cómo se encuentra el sector, porque precisamente el estudio tiene por objeto caracterizarlo, conocer cómo funcionan las normas que lo regulan, los agentes económicos que intervienen, tanto reguladores como agencias de viajes, otras aerolíneas, el mismo consumidor. Entonces, eso es una larga tarea de recopilación de información, luego de análisis de esa información para poder determinar cómo está el mercado. Por el momento no podemos decir en qué estado se encuentra. Pero bueno, ya se dio el inicio, ¿verdad? Para que al final podamos conocer los salvadoreños y sobre todo porque también es un tema de los derechos como consumidor, de conocer si no hay una violencia, se está violentando los derechos también, tanto de los consumidores como de las consumidoras, ¿verdad? Exactamente. O sea, nosotros ahorita el objeto de un estudio sectorial sobre condiciones de competencia es determinar si un sector está funcionando en condiciones de competencia y para ello caracterizarlo, conocerlo. porque mal haría una autoridad de competencia en decir que un sector está funcionando en condiciones pobres de competencia o que no hay competencia, sino primero lo estudia. El estudio es importante, es esencial para poder determinar cómo funciona. Ahora, ¿qué falta en esta semana de la competencia? Pues hoy se lanzan las ediciones SC con la jurisprudencia y también una discusión sobre las resoluciones que ha emitido la superintendencia y también las que ha emitido la Corte Suprema de Justicia para mañana el lanzamiento de la posición de la superintendencia en cuanto a medicamentos se refiere, y finalmente el jueves el lanzamiento de los resultados del estudio también realizado por la superintendencia de competencia del sector de tarjetas de crédito y débito en El Salvador. Te agradezco muchísimo. Bueno, ahí escucharon las declaraciones que nos brindara Lorena Duque. Ella es la gerente de la superintendencia de competencia. Qué interesante saber que en este preciso momento hay una instancia que está velando por una sana competencia, y es precisamente en beneficio de los consumidores y consumidoras, sobre todo porque este tema de Digicel y Claro, como ella lo estaba planteando, significa que Digicel se ha convertido, lo platicábamos también en el programa anterior, en una empresa maverick en términos así de competencia, que es lo que son los que inyectan, ¿verdad? Son los que promueven la competencia. Ella lo planteaba sumamente bien al señalar de que desde que apareció Digicel se cobra al segundo exacto, por ejemplo, te multiplican o triplican el saldo, en fin, a lo que antes no pasaba. Entonces aquí hay la pelota se encuentra en la cancha de Claro, que es la interesada en comprar las acciones, el total de acciones de Digicel. Y pues, de ser así, obviamente, después de hacer todo un análisis de competencia, de competidores y todo lo que es el mercado de telefonía móvil, la Superintendencia de Competencia determinó condicionar esta adquisición de Digicel hacia Claro, precisamente porque se corre el riesgo, pues, de que si Claro absorbe en los términos como está en este momento, como lo quería hacer Claro, pone en peligro pues los beneficios que hasta el día de hoy mucha gente obtiene con los teléfonos celulares que están con la compañía Digicel. Pero bueno, es un tema que realmente tiene que ver con el beneficio de los consumidores. Ella hablaba sobre toda esta semana de la competencia. Precisamente ayer hubo esa jornada de trabajo con las asociaciones de consumidores, de todas las asociaciones de consumidores en todo el país. Vinieron de Zacatecoluca, de allá de Puerto El Triunfo, en fin, de Apopa, de diferentes zonas del país, donde la población está organizada en el sentido de brindar información a sus comunidades. Por ejemplo, en Apopa platicábamos con las asociaciones de consumidores que se encargan de las lecturas de los recibos, que llegan y asesoran a las familias que se ven afectadas en algún momento por algún cobro indebido, por alguna anomalía registrada dentro de los recibos o de la tarjeta de crédito. En fin, las asociaciones de consumidores trabajan con fondos propios, asociaciones de los mismos consumidores que están allí brindando información a sus vecinos y vecinas sobre este tema. Y es bien interesante saber de que hay toda una red de asociaciones en todo el país que están velando por el fiel cumplimiento de la ley del consumidor, que la gente y que la población no se vea afectada. Y obviamente este enlace entre la sociedad civil y la superintendencia de competencia, precisamente en el tema de los consumidores, y que la competencia, una sana competencia, pueda realmente beneficiar la economía de las familias salvadoreñas, porque a la larga son los salvadoreños y las salvadoreñas las que se ven sumamente beneficiadas con este tipo de acciones que está realizando la Superintendencia de Competencia. Pero esta reunión de trabajo, la jornada realizada durante el día de ayer, no finaliza en ese encuentro en un hotel, sino que también van a continuar precisamente trabajando con cada una de las asociaciones para poder fortalecerlas, hacer llegar las denuncias que competan a la Superintendencia de Competencia, ¿verdad? Eso es bien importante para las asociaciones de consumidores porque les permite tener también otra alternativa para poder ayudar para poder ayudar a las familias que se vean afectadas. Hoy, pues, precisamente se ha estado dando a conocer lo que habíamos platicado al inicio, las resoluciones de la Superintendencia de Competencia y los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en materia de competencia. Para mañana es sumamente más que interesante decirles que habrá una presentación de la posición de la Superintendencia de Competencia sobre medicamentos. Aquí va a estar invitado, ¿verdad?, el doctor Eduardo Espinosa. Él es el actual viceministro de Salud Pública y también habrá un representante de la Dirección de Competitividad Empresarial del Ministerio de Economía. El doctor Eduardo Espinosa, quien actualmente es viceministro de Salud Pública, anteriormente fue vicerrector de la Universidad de El Salvador y estuvo a cargo de una investigación sumamente detallada sobre el precio de los medicamentos, que demostró que en El Salvador se vende, se comercializa las medicinas las más caras a nivel mundial, ¿verdad? Aquí se paga cinco, no sé cuántas veces más el precio de una medicina, que al nomás que llegamos ahí a Guatemala encontramos el mismo medicamento mucho más barato que si lo compráramos en las farmacias en este país. Y precisamente mañana se va a estar abordando este tema y la posición de la Superintendencia de Competencia, que también esta mañana hemos platicado con el Superintendente de Competencia, Francisco Díaz. Después de que regresemos de pausa, vamos a platicar, también tenemos una entrevista con Naida Medrano, quien es la directora del Centro para la Defensa del Consumidor, donde también estamos abordando este tipo de tema y también contribuyendo a los insumos para que este tipo de instituciones también vayan fortaleciendo. Para el jueves 24 estará la presentación del estudio sobre condiciones de competencia en tarjetas de crédito. Ahí, imagínense, estarán hablando sobre esta tarjetas de crédito que en la Asamblea Legislativa, después de todo una medida de fuerza que ha habido ahí entre el Ejecutivo y algunas fracciones de la Asamblea Legislativa, se encuentra ahí detenida. Y para el viernes se espera también tener a los representantes de los líderes de opinión para hablar sobre los temas de actualidad en materia de competencia, ya que es un tema que en los medios de comunicación muy poco se aborda, a pesar de que es un tema de suma importancia. Cuando regresemos entonces de esta pausa comercial, vamos a hablar con Naida Medrano y también con Francisco Díaz, Superintendente de Competencia. Regresamos. La voz del consumidor, cada vez más voces. Vamos ahora a conocer los titulares de las informaciones más importantes que le presentaremos a las 12:30 del mediodía. El presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, considera que el nombramiento de un militar en el Ministerio de Justicia y Seguridad es un retroceso para el país. Obispo luterano dice que darle la seguridad pública a un militar es dejar de lado la visión de justicia de Monseñor Romero, la cual prometió respetar el presidente de la República. Y el Consejo Nacional de Energía propone crear una nueva generadora eléctrica para el año 2016 para enfrentar el déficit energético del país. Esto y más usted lo tendrá en detalle a las 12:30 del mediodía por el 91.7 del FM. Alternativa, solidaria y comprometida. YSUK. Colatino, el diario de hoy y de siempre. Colatino, la prensa de verdad. Colatino, el mundo nuestro de cada día. Colatino, siempre da más. Colatino, no te lo pierdas. Vamos, Store. Es la nueva tienda especializada en promociones y regalos que te ofrece artículos personalizados, bordados, estampados o grabados con láser de uno en adelante. Ya no tienes que preocuparte por las cantidades mínimas. Encuentra en Promo Store tu artículo promocional o regalo para toda ocasión en un lugar cómodo y seguro. Te estamos esperando en Centro Comercial Los Héroes, local número 11, ahí mismo donde está la despensa de Don Juan Los Héroes. Teléfono 2260-6281 o escríbenos al correo promocionesilimitadas@gmail.com. Además, búscanos en Facebook como Promo Store Tienda. Haz la diferencia con tus regalos. Personalízalos. Sweets, el palacio de los postres. Aprovecha nuestras ofertas todos los días. Los lunes, miércoles y viernes del mes de noviembre, llévate el segundo combo salado a mitad de precio. Los martes al 2x1 las porciones de postre todo el año. Y los jueves y sábados, la segunda bebida preparada a mitad de precio. Búscanos en cualquiera de nuestras 8 salas de venta. También visítanos en www.sweets.com.sv o escríbenos a ventas@sweets.com.sv. Sweets, el palacio de los postres. Haz tus pedidos al 2224-6616. Sintoniza todos los martes el programa de la Academia y Proyección Social de la UCA. ¿Quién tiene la palabra? De 8 a 9 de la noche. Y los miércoles, de 7 a 8 de la noche, Hablemos Claro, el original. YSUCA, con una programación variada. La línea para tu voz está abierta. Marca el 2243-1302 y el 2273-5084 para que tu voz se haga sentir. Muchas gracias por continuar con La Voz del Consumidor y seguimos analizando este tema sobre la sana competencia que beneficia a los consumidores y precisamente la posición del Centro para la Defensa del Consumidor en voz de Naida Medrano, quien es la directora ejecutiva de esta institución con quien platicamos, y escuchen las declaraciones que nos brindará esta mañana. ¿Presentar el tema de medicamentos? Hoy es un lanzamiento, eso es para mañana, entiendo yo, pero básicamente un poco cómo interpreta el Centro para la Defensa del Consumidor toda esta iniciativa, esta semana de la competencia. Sí. ¿Qué piensa el CDC? ¿Qué pensamos sobre esto? Bueno, el Centro para la Defensa del Consumidor ha sido una de las organizaciones de la sociedad civil que ha empujado porque las atribuciones de la Superintendencia de Competencia no solo sean más visibles, sino que mucho más claras. Estamos saliendo, obviamente, y todavía generando procesos de contención, no solo de una crisis, sino que de un modelo en donde obviamente inclinó la balanza al respaldo de grandes empresas transnacionales y no al equilibrio que significa mantener la relación entre personas consumidoras y estas grandes empresas o el beneficio de alguna forma económico que pueden estar teniendo. En este sentido, la semana de competencia en su apertura es un hito importante por cuanto abre un proceso de relacionamiento con las organizaciones de personas consumidoras. No obstante a ello, el reto es grande. Sabemos que no se limita a una semana de la competencia, sino que al contrario, es de generar las contenciones suficientes para poco a poco ir mostrando las necesarias aplicaciones del Estado y también las atribuciones que debe de tener, no solo en la legislación, sino que en la práctica. Puede decir que se comienza a darse como el equilibrio, por lo menos el inicio de un análisis, porque por lo menos ayer se hablaba sobre los casos de Claro Digicel y también el inicio de un estudio sobre el mercado de vuelos y de aéreo también. Entonces, ¿cómo lo interpretan así también ustedes? Hay voluntad política. Yo creo que esa es la señal, ese es el mensaje, ese es el mensaje que está tratando de dar la Superintendencia de Competencia. Creemos que en efecto la voluntad política debe de ir acompañada, por supuesto, de procesos de diálogo, de procesos de construcción y sobre todo de procesos de transformación. No nos basta la voluntad, tenemos que poco a poco entre todas y todos ir construyendo lo que ya mencionábamos, ese andamiaje jurídico, político, social que permita este equilibrio necesario entre las personas consumidoras y sus derechos y, por supuesto, la parte de las empresas que hasta ahora tenían un respaldo bastante fuerte, ¿no? Ayer se inició la Semana de la Competencia precisamente con una reunión con asociaciones de consumidores a nivel nacional y hubo obviamente intercambio de opiniones, un poco como conocer qué hacen las asociaciones de consumidores en el territorio. Había mucha, como quizás una impresión bastante positiva en el sentido de que las asociaciones de consumidores están apoyando a sus comunidades en la lectura de recibos y todo lo demás. ¿Qué pasa después? ¿Qué sugiere el Centro para la Defensa del Consumidor? ¿Qué pasa después de esto? Bueno, debe haber un proceso de relacionamiento continuo. Creemos que la sociedad civil debe ser no solo llamada en aquellos casos en donde se necesite apoyo concreto en relación a algunas propuestas hechas por instituciones de Estado, sino que en la construcción misma. El primer acercamiento siempre es insuficiente. Sabemos que es un proceso de más bien contar experiencias, contar quiénes somos, qué hacemos. Hemos estado divorciados o divorciadas desde la creación de la Superintendencia de Competencia. Nunca ha habido un proceso de relacionamiento tan fuerte como el que ahora estamos pudiendo abrir o mostrar, incluso ya empezar a practicar. El paso subsiguiente sería generar un proceso de sinergias, un proceso de construcciones colectivas. El Centro para la Defensa del Consumidor y varias asociaciones tenemos ya la experiencia en tiempo, en años, en actividades, en propuestas. Eso lo debe de considerar también la Superintendencia de Competencia, efecto de las propuestas que realice, poderlas hacer en colectivo, en conjunto, para poder empujar hacia donde queremos este gran mercado, con reglas claras, por supuesto, que beneficien a las personas consumidoras y también a las empresas. Una de las principales debilidades que se veían ayer en la Asociación de Consumidores es la pocos recursos o el fortalecimiento de sus integrantes, poco que a recursos propios, tienen que ir a diferentes lugares, movilizaciones, asesorías, capacitaciones a su misma gente. ¿Podría haber ahí como la superintendencia o otra ente del Estado poder apoyar también en el fortalecimiento de estas asociaciones, por ejemplo? Yo creo que el fortalecimiento de las instituciones pasa más allá del tema financiero, es decir, pasa por dejar recorrer el camino suficiente del fortalecimiento organizativo. Todo lo que posterior al fortalecimiento organizativo se dé es obviamente una consecuencia. Creemos que el relacionamiento debe llevar sus pasos, sus momentos, sin transgredir una a la otra. El movimiento social o las asociaciones de personas consumidoras no somos el Estado. No somos instituciones de Estado, somos organizaciones con intereses específicos de apoyo y de contención frente a determinadas violaciones que hemos estado viendo en reiteradas ocasiones y en todos estos años, ¿no? En este sentido creo que hay que tener clarísimo eso, y si hay alguna posibilidad de apoyo más allá de la contención o de la entrega normal o tradicional de cómo se entiende cooperación, creemos que lo mejor que se puede hacer de instituciones del Estado es dejar que el proceso organizativo de las asociaciones se dé de manera de vida o de manera adecuada. Capacitaciones como cómo poner denuncias ante la Superintendencia de Competencia, cómo generar relacionamientos son fundamentales. Y por ahí nos vamos encaminando, ni más ni menos. Creo que debe de llevar su paso, su ritmo, no necesariamente aterrizar en una relación financiera, si se quiere, de dependencia, sino que al contrario, el fortalecimiento organizativo de las asociaciones. El tema de los medicamentos, la falta de una ley, de una regulación, sin duda, de no existir, el mercado continúa afectando a los consumidores y consumidoras. Un estudio realizado por la Universidad de El Salvador, por el que ahora es viceministro de Salud, señala de que somos el país en el área centroamericana, o no sé si más allá de Centroamérica, con los productos de medicina más caros. Sí, en efecto, El Salvador es el país, si no en el mundo, la corrección, que vende más caro los medicamentos. Esto, claro, obedece a la falta de legislación clara, concreta y directa que pueda realmente poner un paro a este tipo de abusos. Tenemos descansando en la Asamblea Legislativa todavía por nudos políticos y por intereses económicos, si se quiere, una ley que vendría de alguna forma a cambiar este panorama del que estamos hablando. Que la Superintendencia de Competencia muestre un estudio sobre de esto y que ponga énfasis en algunas recomendaciones es un paso inicial nuevamente. No está dicho ahí todo, no está tampoco solucionada toda la problemática. Sin embargo, es fundamental que una institución de Estado se pronuncie con relación a esta temática y sobre todo haciendo alusión al tema de la competencia y que haga alusión también a la afectación expresa o directa que hay hacia las personas usuarias o consumidoras de medicamentos. Eso es lo que también poco a poco hay que transformar. Aplaudimos el estudio, por supuesto, pero también llamamos a la posibilidad de construcciones o de andamiajes suficientes y necesarios para demostrar que no solo se queda en posibilidades técnicas de estudios, sino que también en propuestas concretas de acciones contundentes de instituciones del Estado. Y obviamente la ley o la propuesta está estancada en la Asamblea Legislativa. Y bueno, los diputados comienzan ya una campaña electoral obviamente el tiempo en la Asamblea Legislativa ya va a ser menos diputados en la Asamblea Legislativa y más buscando votos, significa posiblemente que esta ley de medicamentos continúe durmiendo el sueño de los justos. Eso es lo más doloroso, ¿no? Yo creo que este país sigue funcionando en ciclos de 3 y 5 años, en donde temas trascendentales como la ley de medicamentos sigue durmiendo el sueño de los justos. Es ahí donde el trabajo de ciudadanía, donde el trabajo de movimiento y de incidencia debe ser más fuerte, y obviamente hacer los énfasis en donde nos corresponde. Creo que a todas y a todos nos afecta el precio de los medicamentos. Es ahí donde deberíamos de generar procesos suficientes para llegar a la Asamblea Legislativa y decir, no votaremos por ninguno de los diputados o diputadas que están ahí mientras no resuelvan el problema de medicamentos. Aquí hay una presión también de parte de los laboratorios, bueno, de la industria farmacéutica en El Salvador, y obviamente que hay más intereses económicos que intereses de la población, pues, que tiene que pagar hasta 5, 6, 7 veces más el producto en El Salvador que si lo comprara solamente ahí en Guatemala. Exactamente. Decir, lo más cercano. Así es. Bueno, El Salvador, acordémonos que vive una dinámica de importación tremenda, ¿no? En un montón de rubros. Estas dependencias y los marcos jurídicos débiles o inexistentes obviamente nos convierten en blancos de vulnerabilidad. En este caso, en afectación económica a los bolsillos de las familias salvadoreñas. Mientras no pase la discusión en la Asamblea Legislativa, mientras no se vea la voluntad política de trascender de la discusión económica, si se quiere, de los intereses económicos a la problemática que está viviendo la población salvadoreña, no vamos a salir de nada. Y serán, de todas maneras, legislaturas que están obedeciendo a intereses económicos y no al beneficio de la población. Ese es el llamado, que los diputados, las diputadas de la Asamblea Legislativa cumplan el mandato de ley, cumplan el artículo 1 de la Constitución. El Estado está obligado a reconocer a la persona humana como su inicio y su fin, y en efecto entonces garantizar no solo el acceso con el tema de los precios de medicamentos, sino que también otros tantos derechos que están siendo vulnerados al sobreponderar el interés económico sobre el interés colectivo. Gracias. Bueno, ahí están las declaraciones de Naida Medrano, y también pues tenemos las declaraciones del superintendente de competencia, que también está muy entusiasmado en este tema de la competencia, y sobre todo porque hay resoluciones que han marcado ya una pauta y han marcado ya un precedente, lo que significa que el análisis que se está desarrollando a través de la superintendencia de competencia para crear una sana competencia entre las empresas y que beneficie a los consumidores se está registrando. Escuchemos las declaraciones que también nos diera Francisco Díaz, quien es el superintendente de competencia. Vamos a escuchar parte de esta información que nos ha brindado esta mañana, porque platicábamos con él y ciertamente, pues, bueno, es un tema bastante interesante. Escuchémoslo. Básicamente la ley de medicamentos todavía no se encuentra aprobada en la Asamblea Legislativa, bueno, ni discutiéndose, está estancada y afectando el mercado, afectando la economía salvadoreña. ¿Cuál es la posición de la Superintendencia de Competencia en este tema? Bueno, en primer lugar, que es de urgencia para el país, entendiendo país como población salvadoreña y como economía salvadoreña, entrarle a fondo en la discusión de la ley y aprobarla en la mayor brevedad posible. Y en segundo lugar, que la superintendencia ha presentado ya a la Comisión de Salud un análisis que comprende, digamos, los resultados de ese conjunto de estudios a los que yo me refería, en los cuales se hace una radiografía muy clara de lo confuso que es este mercado. Nosotros hemos identificado ahí 10 barreras a la competencia, es decir, 10 obstáculos a la competencia que realmente dejan a este mercado maniatado. ¿Algunas de ellas cuáles son? Por ejemplo, el hecho de que hay una exclusividad para la importación de un determinado producto a partir de aquella persona que tenga la patente o de aquel que sea responsable de la misma. Eso tendría que poder modificarse. Y no, es casi un monopolio, ¿eh? No es un monopolio en el sentido de que no es un solo agente económico que controla todo el mercado, pero para el efecto de ese medicamento en particular, que está registrada, cuya patente está registrada a nombre de tal laboratorio o de tal persona natural, para eso sí es un monopolio. ¿Me explico? Porque le pone el precio que él quiera, porque lo produce cuantas veces quiera, porque no importa la cantidad que quiera, porque exactamente todo eso. Ese tipo de situaciones se pueden y se deben de corregir, y con medidas que existen en el comercio internacional. Por ejemplo, la OMC tiene una serie de regulaciones frente a las situaciones creadas por el derecho de propiedad intelectual, que se llaman licencias obligatorias. Esto significa que si después de hacer un esfuerzo institucional por llegar a un acuerdo que sea razonable en el precio, en las condiciones y en el tiempo para la venta de un producto que está protegido por una patente, y no se llega a ese acuerdo, excepcionalmente entonces se autoriza a que otro pueda importar. Esa, por ejemplo, es una medida para romper ese tipo de situaciones. En la composición del Consejo Superior de Salud Pública y de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médico-Farmacéutica, la crítica constante es que las dos cúpulas están integradas por personas que están directamente vinculadas con la comercialización o con la producción de medicamentos. Pues bien, la propuesta ahí que hace la superintendencia es ya sea establecer una inhabilidad fuerte para que no puedan formar parte de esos organismos personas que estén directa o indirectamente vinculadas con esos centros privados de producción, o que las funciones de vigilancia y control de los productos de los medicamentos pase a un órgano diferente. Esto último es posible porque la misma Constitución lo contempla. Entonces, ahí hay, perdón, una propuesta concreta frente a esa otra cuestión. ¿Qué más le puedo decir? La memoria me falta. Pero obviamente este tema tiene que ver mucho con intereses económicos. Por supuesto. Con voluntad política, como usted decía. La Asamblea Legislativa ha tenido esa ley ahí, esa propuesta más bien, y no la ha discutido, se encuentra estancada, va a finalizar el próximo año esta administración de la legislación actual. Los diputados y diputadas comienzan ya su campaña electoral en territorio, ya el trabajo de la Asamblea Legislativa va a ir quedando rezagado. Hay temor, o hay preocupación más bien, creo que es la palabra más correcta, de que una ley tan importante para el país, para los consumidores y consumidoras, no se pueda. Mire, claro que existe esa preocupación, y como ciudadano y como funcionario soy el primero en expresarla y en lamentarlo. Como superintendencia, lo que podemos hacer es lo que ya estamos haciendo: entregar a los miembros de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, al Ministerio de Salud, al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, al Ministerio de Economía, a la Secretaría Técnica de la Presidencia, a la Secretaría de Asuntos Legislativos de la Presidencia, este compendio del que me refiero, que hace este diagnóstico del mercado, y promover la movilización en torno a que la ley se discuta y que la ley se apruebe. Pero no nos toca realmente a nosotros la tarea de lobby, digamos. Eso creo que es tarea ya sea del Ejecutivo, en las ramas que le corresponde, o de la sociedad civil, ¿verdad? Y es ahí donde los consumidores deben entrar activamente, beligerantemente, no solo en la defensa del producto que compré y que estuvo malo, o que me cobraron mucho, sí, sino que en la normativa nacional, la institucionalidad nacional que va a solucionar un problema de todos. Obviamente la creación de leyes que beneficien a los consumidores y consumidoras. Ciertamente la Semana de la Competencia es muy poca conocida, como usted lo decía en su discurso esta mañana. Ustedes tendrán una reunión también con generadores de opinión. Ciertamente los titulares o las principales noticias están encaminadas a ese otro tipo de problemas que está enfrentando el país, que no digo que no son importantes, pero obviamente también este tipo de temas son importantes para la sociedad. Usted ha puesto ahí como dedo en la llaga, en el sentido de que la gente necesita también y requiere estar informada, pero muy poco se conoce a través de los medios de comunicación. Mire, yo diría, le repetiría, como lo dije en esas palabras de inauguración, que en el país, más que una cultura de competencia, hay una anticultura de competencia. Y yo lo voy a decir con mucha franqueza. Me he llevado la sorpresa de que numerosos funcionarios del gobierno, ahí me refiero a distintas instituciones autónomas, a funcionarios del Ejecutivo, no menciono a nadie en particular, pero que realmente desconocen en qué consiste este tema del derecho de competencia y sobre todo la potencialidad que tiene la superintendencia y la importancia de las recomendaciones. Entonces estamos trabajando, así como en este evento que es público o esta semana que es de convocatoria pública, lentamente, digamos, para hacer conciencia de esto en distintas esferas. Y también, perdón, así como con los consumidores, con los sectores empresariales, ¿verdad? Porque indudablemente son los agentes económicos más importantes para el derecho a competencia. Ahí con ellos lo que tenemos que comenzar a pensar es una ética de la competencia. No puede ser que la lucha económica sea una lucha libre profesional. Tenemos que buscar que la lucha económica sea una lucha olímpica, es decir, con reglas claras, con sanciones para el que las incumpla, en donde gana el que es más hábil, el que puede producir más a menores costos y en consecuencia ofrecerle al consumidor mayor calidad y menor precio, y de esa manera buscar la clientela, y no por la vía de acuerdos explícitos o tácitos de subir el precio a todo. He escuchado la primicia sobre, precisamente contra esta anticultura de competencia, el lanzamiento de documentos, de colecciones de lectura que comprenden temas para diferentes públicos. Hemos visto profesional y también he visto una edición popular. ¿Cómo va, si me cuenta cómo va a ser el método de... para que la gente lo conozca, va a estar en el sitio web o cómo se va a poder acceder a ellas? Bueno, en el sitio web en realidad está ya todo lo que la superintendencia resuelve y produce. No, el propósito de estas colecciones es documentar en duro, como se dice actualmente, en físico, para que sea esto accesible a las bibliotecas, a los particulares y a la población en general. Entonces hemos concebido un sello editorial, Ediciones SC, que son las siglas de Superintendencia de Competencia, con tres colecciones. Una que vaya recogiendo y publicando entonces todo lo que la superintendencia produce. Otra, en acuerdo con universidades, que publique las tesis más valiosas en materia de competencia. Y una tercera, que sería la colección popular, y es que explique los temas importantes del derecho de competencia y los casos importantes que han sido resueltos, así como los que están en la Corte, pero en términos rigurosos, pero comprensibles, porque la comprensibilidad no está reñida con el rigor técnico. La distribución va a ser a través de la venta. Tendrá que buscarse los precios más asequibles para las colecciones populares, pero no podemos sino pensar en vender porque por la misma situación nacional y los fondos escasos del Estado, esto va a funcionar como un fondo circulante. La superintendencia tiene la autorización legal de vender publicaciones. Entonces, tenemos una inversión inicial que tiene que recuperarse a precios de costo, porque no se trata de aquí de ganancia, pero que nos permita mantener vivas estas colecciones. Muchas gracias. Bueno, ahí están las declaraciones de Francisco Díaz. Interesante, pues, esta semana de la competencia, porque sin duda alguna es un beneficio también para los consumidores y las consumidoras del país. Esperamos que también este programa le haya beneficiado a usted para tener mayor conocimiento, incrementar su conocimiento sobre lo que está haciendo la Superintendencia de Competencia. Decirles que también ellos pueden ver algunos temas relacionados a cómo los proveedores de servicios, si están cometiendo alguna falla, pues ustedes también puedan denunciarlo a través de esta instancia. Y pues obviamente también pueden buscar la asesoría y el apoyo del Centro para la Defensa del Consumidor en el 2222-1122, o si nos buscan también en nuestra dirección. Nosotros nos encontramos contiguo al Vigues, ahí en el centro de gobierno sobre la Alameda Juan Pablo II. Ahí ustedes pueden encontrarnos y poder recibir una asesoría, presentar su denuncia en horas de la mañana, se reciben todas estas denuncias. Así de que nosotros esperamos contribuir con ustedes a través de este programa para que su conocimiento en este tipo de temas y la defensa de sus derechos como consumidores. Así es que les agradecemos muchísimo su atención y les esperamos el próximo martes. Cuídense. La voz del consumidor se despide. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes a las 10:30 de la mañana. La voz del consumidor es una producción del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Ahora los consumidores son otra ley. La voz del consumidor. Cada vez más.